Trola. Marica. Maribacho. Invertido. Mala. Enfermita. Pervertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Carlos Cae. Carlos Cae. Carlos Cae. Carlos Cae. Carlos Cae. Y el asfalto se calienta y se derrite bajo los cimientos de una ciudad que se pudre y se devora a sí misma, tragada por un país donde la bosta cotiza en las cacerolas de la clase media. Cae desde hace un año, va cayendo, despacio, muy despacio. Va cayendo sobre las cabezas que acumularon capas y capas de sedimentos, que se levantan como muro, que separan la idiotez de la ceguera. Va cayendo, van cayendo, junto a otros y otras. Van cayendo y el olvido silencia la caída. Tengo tu rostro metido en mi nariz y el desvelo es espectral. Se confunde con los ruidos de marchas multitudinarias y con los ruidos que el silencio casi cotidiano ensordece las cabezas de este pueblo y de esta provincia que discute si la barba es o no es parte de tu rostro. Si la carne está en las góndolas o pastando en los campos de los que piden en las rutas tirando litros de leche. Si votaste a Rollito o no. ¿Y a quién le importa la verdad? Si esto de la verdad es algo que exista. Este es un lugar en el que casi no puedo respirar. Marchas y contramarchas. Un juicio. La idea de justicia. La idea de justicia. Un Estado que custodia las armas a la que nos dispara. Es difícil respirar mientras una señora con las siliconas derritiéndose pide que se gobierne para los blancos. Uno mira desesperada de qué color tiene una la piel, de qué color tiene una el sexo, de qué color tiene una la autonomía. Palabra tan poco poética, pero tan bella en la práctica. País homicida, culposo, alevoso. País cadena perpetua. Casi no respiro, casi no quiero hablarte ni hablarme. Solo escucho gritos y puedo escribir. Solo escucho sombras y puedo escucharte gris. Desde mis dedos brotan letras que se desparraman, en hojas que se vuelven a desparramar y se mezclan. Pero hubiera querido que broten balas, puños, alaridos, para no despedazarme y perderme en tu suelo. Carlos cae como un eco que viene del subsuelo sudoroso, pegajoso de los prohibidos y las prohibidas, de los malditos y malditas, desde el lugar donde se acurrucan los cuerpos que el poder desaparecedor esconde. Carlos cae, y su caída derrite tu verdad pestilente. Se caen las máscaras, tus máscaras, y quedamos desnudos, desnudas, unos frente a otros, otras, otros frente a uno y una. Desnudos, desnudos, sin escudos, sin máscaras, sin máscaras, mirándonos. Carlos Cae era el texto de y por Laura Leighton con que comenzamos este Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario. En este 4 de julio, cuando ya los jueces han decidido guardar al asesino mayor en el closet de la impunidad. Carlos Cae, y desde aquí, desde Sin Closet, este noticiero sobre los derechos de las personas y los movimientos LGTBI, producido por la colectiva feminista La Revuelta, desde aquí seguimos exigiendo justicia. Ella piensa en el cuerpo, ella piensa en su cuerpo, en el cuerpo alienado, silenciado, prohibido. Ella piensa en el cuerpo de mujer utilizado como máquina y territorio de colonización, y lo transforma en cuerpo de placer y de poder. Ella piensa en caricias. Ella recuerda amores. Ella viaja a su infancia y se encuentra con el deseo. Ella tiene 80 años y grita su derecho a ser quien es, a amar a quien quiera amar, a ser visible. Ella se nombra lesbiana. Ella es Ilse Puskova y se presenta de este modo. Escuchábamos la voz de Ilse Puskova, con quien nos comunicamos hace muy poquitos días. Ilse nació en Buenos Aires, estudió periodismo, fotografía, fue azafata, y la traemos acá sin closet porque fue sobre todo la primer mujer que se atrevió a salir del closet y declararse públicamente lesbiana ante las cámaras de televisión. Fue en 1991 cuando Mirtha Legrand la invitó a participar de uno de sus almuerzos. No vayas, le decían, la vas a pasar mal. Te va a humillar, le decían. Ninguna recomendación, ningún consejo pudo hacerla cambiar de idea. Desafiándolas a todas, allá fue. Y quizás en esa ocasión haya dicho, palabras más, palabras menos, algo como esto que vamos a escuchar y que nos decía cuando le preguntábamos qué es, qué significa para ella ser lesbiana. Hay diversas acepciones. Para algunos, ser lesbiana es tener atracción y relaciones sexuales con otras mujeres. Después hay otra acepción que me parece muy interesante, que las mujeres, sus relaciones emocionales, intelectuales más importantes son con otras mujeres, es decir, su círculo más íntimo de apoyo, de reflexión, de crecimiento es entre mujeres. Esto es lo que Ilse nos comentaba sobre la experiencia lesbiana, esa experiencia tan subversiva, tan disruptiva y tan peligrosa para el patriarcado, esta forma de construir relaciones profundas de afecto, de reconocimiento entre mujeres, que no necesariamente y no siempre implican relaciones eróticas, que tan perturbadoras y peligrosas resultan para el patriarcado, que necesita controlar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, porque si no, se acaba el patriarcado. Estoy en pleno proceso de divorcio del violento marido que todas las mujeres tenemos en común, el Estado patriarcal. Con entusiasmo lo estoy desalojando de mi casa, de mi cama, de mi corazón, de mi vida. Me estoy desprogramando de sus mentiras y comienzo a verlo tal cual es, un débil borracho fanfarrón. Ya no me asusta. Sonia Johnson. Otra voz de mujer. Te contamos que Sonia Johnson es una mujer divorciada con dos hijos, ex ministro de la Iglesia Mormona, que publica sus primeros libros en una editorial cuya traducción es Los libros del gran incendio, empresa que comparte con Christine Champion. Su autobiografía se titula De ama de casa a hereje. Fue echada de la comunidad mormona cuando se enamoró de una mujer candidata a presidente de los Estados Unidos en 1984. también a Ilse cómo fue en su vida, cómo fue para ella reconocerse como lesbiana. Sí, yo creo que solamente enamorándote de otra mujer, por lo menos en mi experiencia ha sido eso. Inclusive durante muchísimos años yo personalmente no lo sabía. Durante 30 años estuve casada con un varón, tengo 3 hijos, y recién al enamorarme de una mujer por primera vez se aclaró el panorama para mí. Es decir, hay muchos condicionamientos sociales, culturales que por ahí taponan esa posibilidad. También hay una famosa frase de una anarquista lesbiana norteamericana, Jill Kingston, que dice: todas las mujeres son lesbianas, salvo aquellas que aún no lo saben. En el libro Amor de Mujeres, el lesbianismo en Argentina Hoy, escrito en coautoría con su pareja de muchos años, Claudina Mare, y con Silvia Smith, Ilse retoma una idea de la historiadora Gerda Lerner, quien afirma que en este momento histórico y por un tiempo, las mujeres solo podrán tener a otras mujeres como únicas interlocutoras válidas. Y lo dice de este modo. Quiero ilustrar esto en una experiencia que yo llamo el círculo mágico y que se repite cada tanto en nuestra vida cotidiana y en todos los estratos sociales. Las circunstancias nos regalan a veces unas horas doradas, un tiempo en el cual un grupo de mujeres compartimos una intimidad hecha de recuerdos de infancia, de ilusiones y desilusiones, dichas inmensas, miedos al futuro y a la muerte, cuyo significado quizá debamos descifrar. En ese círculo, cada amiga está presente con toda su experiencia y su compasión. Es un momento único que nos nutre y nos sostiene. Hasta que se oye la llave en la puerta de entrada y aparece el marido, el amante, el padre, el hermano o el hijo, que para el caso es lo mismo. Y el intercambio libre, animado, enmudece. Y cada una piensa: qué lástima, ojalá se repita un encuentro así alguna vez. Disfrutando de lo que nos cuenta Ilse y también del recorrido que hacemos junto con vos de su libro El amor entre mujeres, y ahora particularmente de un tema que creemos que atraviesa todo su pensamiento y que es el cuerpo, su relación con ese cuerpo, su encuentro con ese cuerpo. Nos dice en su libro: el patriarcado ha separado el intelecto de la emoción y así también ha separado el pensamiento de la acción. Ha dividido el planeta en naciones y ha logrado que nos sintamos una suma de partes más o menos aceptables según un código que no es el nuestro. Los pechos, las caderas, la cintura, la piel y el pelo. Y pasamos revista. Esta parte mía es horrible. Esto otro puede pasar. Aquí haría falta cirugía. Cuando de pronto nos contemplamos desnudas en el espejo, se nos revela un imponderable. Esta soy yo, con mis heridas, pero estoy viva y llevo mi experiencia grabada en mi cuerpo. Atrás. yo creo que hay un retroceso terrible con respecto a esa autonomía del cuerpo femenino. Todos los movimientos, los arreglos, todo es en función de gustar al varón, al patrón, al compañero. La música de 4 minutos. 4 minutos es una película. Es una película que nos cuenta la relación, nos cuenta una historia de amor entre dos mujeres. Noticias que existen fuera del armario. Te puedes comunicar con nosotras a través de nuestra bloga www.sincloset.blogspot.com. Nos puedes escuchar también a través de la red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.com. Desde hace muy poquito a través de Indimedia. Nos encontramos el sábado próximo. Sin Closet, noticias que existen fuera del armario.